there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Este es un programa desde la raíz. Comenzamos, como siempre, saludando a todos nuestros amigos que nos están escuchando. A nuestro buen amigo Compa Abraham, a nuestra linda amiga Exilia Chilanga, a los camaradas que nos acompañan aquí en el chat del FEMCAI, al amigo Brisno, que nos visita como golondrina viajera cada verano, pero bueno, siempre es un placer verlo aquí con nosotros, al buen amigo Woka, nuestro hermano Caudillo del Sur, y a nuestro buen amigo Llores, muy agradecido por el pase del programa, siempre tan interesante programa a fuego lento. Quiero saludar a nuestros amigos en Monagas, Venezuela, a los compañeros del comunitario y miembros de el Consejo Nacional e Internacional de Comunicadores Populares, CONAICOP, y a nuestro buen amigo Rubén César Suárez, que nos sigue y que próximamente reiniciaremos algunos programas con él como compañero aquí dándonos sus opiniones. La semana pasada comenzamos este programa lamentando de alguna manera el hecho de que los medios hegemónicos terminan imponiendo la agenda. Y no solo la agenda en la cuestión de información, sino la agenda también en cuestión política. ha llegado a tal el poder y la influencia de los medios de comunicación que infieren de alguna manera en cómo se comporta el poder político. Esto, cuando nos referimos a los medios de comunicación, no solamente nos referimos a ellos como periodismo, sino como una parte cómplice o de los grandes intereses económicos que manejan la política hoy día, que tienen controlado al poder político. Así que esos medios, esos poderes, esas élites empoderadas económicas que manejan nuestra política, tienen ese brazo, ese vocero, que son los medios de comunicación. O sea, si alguien pensaba que los medios de comunicación servían para informarse, lamentamos decirles desde este micrófono que han vivido en el engaño, por lo menos desde hace 40 o 50 años. Los medios no están para informarnos. Los medios están ahí para decirnos qué es lo que tenemos que pensar. Televisa, TV Azteca, Excelsior, El Universal, no sé. Están ahí para decirnos, insisto, qué tenemos que pensar, de qué manera lo tenemos que pensar, qué tenemos que votar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras elecciones? ¿Qué tenemos que votar, ¿no? ¿Y por qué tenemos que votar? Sin embargo, no es precisamente la manera en que nosotros como sociedad deberíamos de decidir ciertas cosas. Sin embargo, nos han domesticado de tal forma que no somos capaces en formas reales de tomar determinado tipo de decisiones por nosotros mismos. Inconscientemente necesitamos que los medios nos digan qué hacer, ¿no? Se han adueñado no solamente de nuestra capacidad de la toma de decisiones políticas, ¿no? Hemos dicho mucho en este programa, nos han inhabilitado políticamente, nos han minimizado, nos han paralizado y de muchas formas posibles, pero también nos han hecho dependientes en muchos aspectos y en muchos sentidos, manejan o nos dicen cómo tenemos que divertirnos, nos dicen cómo tenemos que vestirnos, dónde irnos a divertir, dónde vestirnos, dónde pasar nuestros ratos de ocio, cómo pasar esos ratos de ocio. O sea, hasta lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo libre depende mucho de lo que los medios nos dicen, ¿no? Si ustedes ven programas chatarra, les van a decir qué es lo que tienen que hacer, a dónde ir. Somos incapaces de decidir por nosotros mismos qué hacer incluso hasta con nuestro tiempo libre. Pues quiere decir que se han adueñado hasta de ello, de nuestro tiempo libre, amén de nuestro propio discernimiento para tomar decisiones. Así que mucha gente está pensando, bueno, tengamos otras alternativas, y esas alternativas a veces queremos encontrarlas en productos que derivan también del mismo sistema. La pregunta que tendríamos que hacernos es si del sistema, ya hablamos de los medios, si del sistema de medios de comunicación que existe, no solo en México, en cualquier lugar, puede salir o puede producir gente que vaya en contra de el sistema que estos medios defienden y que por supuesto es ir en contra de los medios mismos, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Si alguno de nosotros piensa que alguien que desde sus inicios en el periodismo, en el trabajo de la información, estuvo en las filas de Televisa o en los diarios que son propiedad de Televisa o en TV Azteca o en cualquiera de esos medios, alguien que pasó una parte de su vida allí y que independizarse, buscar otros proyectos, pero que finalmente es una construcción de esa forma de mirar el mundo, esa forma de comunicar el mundo. ¿Creemos realmente que alguien emigrado de estos medios de información sea lo suficientemente rebelde y contestatario para informarnos a contramano de todo lo que nos quieren o nos recetan desde los medios? Que el sistema desde la entraña misma de la serpiente va a salir alguien que va a matar a esa serpiente. Hay quienes piensan que sí. Hay quienes piensan que o no piensan. Hay quienes suponen que el hecho de convertirse en alguien medianamente contestatario implicaría que es alguien que está en contra del sistema, ¿no? Yo lo voy a decir abiertamente, yo también lo pensaba. Recuerdo cuando en la década de los 90, mediados de los 90, comenzaba a tomar forma, ustedes recordarán, CNI Canal 40. Había programas muy interesantes, ¿no? Recordarán, había un programa que se llamaba Realidades, se hacía periodismo muy, muy interesante. Empezaba después un noticiero que me gustó mucho, que conducía Denis Merker y Ciro Gómez Leiva. En ese momento parecía ser algo diferente, tenían un concepto distinto en cuanto a información de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Que era la mierda que nos habían recetado durante algunas décadas los noticieros de Televisa con ese formato acartonado que me parece aún sigue teniendo y que fue un formato que también copiaron desde TV Azteca y que no cambiaron gran cosa, ¿no? En ese momento en Canal 40 se hacía un programa interesante con gente que prometía, como Denise Merker, que no tenía una trayectoria muy visible frente a las cámaras, y que era una imagen fresca, que era alguien muy inteligente, o que por lo menos parecía muy inteligente, medianamente crítica en ciertos aspectos, y que lo más interesante era que parecía que tenían algo que en ese momento los medios no tenían, y que era la apertura. O sea, no censuraban, ¿no? Por lo mismo hablaban de uno, hablaban de otro, y comenzaron a darle la posibilidad a la izquierda, en aquel entonces personificada en el PRD, de tener un foro donde poder expresarse, un foro donde poder decir lo que difícilmente se les permitía decir en los medios hegemónicos, ¿no? Televisa, TV Azteca, donde ocasionalmente se les daba algún espacio, pero que era muy marginal. Y aparece este noticiero en Canal 40, donde se le empezaba a dar cierta cabida a actores de la vida política que hasta el momento no tenían esa posibilidad. Después, en ese mismo canal aparecía un sujeto, Víctor Trujillo, con una serie de programas, donde el tipo, muy con su estilo, parecía ser que también era una figura contestataria, ¿no? Yo recuerdo un programa que él tenía cuando a Querétaro estaba gobernado por este tipo Loyola, el delfín de Diego Fernández Ceballos, y en aquel entonces, estamos hablando de mediados de los 90, el tipo se había autorizado un sueldo de cerca de 400 mil pesos, ¿no? Hablamos de 95, 96. O sea, era un chingo de dinero. Y el tipo, públicamente, abiertamente en el preámbulo del programa, dijo, Franco, qué poca madre, ¿no? Era algo nuevo para nosotros que en televisión abierta se expresara una crítica a alguien de la grey política, y sobre todo de esa manera, ¿no? Con una palabra fuerte, una expresión altisonante. Y esa forma de pensar que ese periodismo nuevo que tanto hacía falta estaba llegando con la libertad que implicaba un canal independiente, un canal que no tuviese nada que ver con, que hiciera con el poder de los medios dominante en ese momento, y que tenía la posibilidad de hacer una diferencia. Obviamente muchos lo creímos, y vuelvo a insistir, yo lo creí, yo lo pensaba, porque no teníamos otra cosa como referente, no teníamos otra referencia. Entonces, como dice el refrán, ¿no? El que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca. Y eso probablemente fue lo que nos pasó. Era algo diferente ver cómo se hacía en un noticiero análisis político. Puede estar a favor, puede estar en contra, pero se hacía algo muy interesante que no se hacía en los otros canales. Y se llevaba a gente de la política y se discutía con ellos. Era un ejercicio que, por lo menos para mí, resultaba novedoso. Del otro lado, Víctor Trujillo, con su... Ya en aquel entonces también ya hacía su programa de radio, El Mañanero, y de una manera muy irreverente, y hacía cierta como comentarios ácidos hacia el sistema. Lamentablemente, también estaba ya Carmen Aristegui, que habían salido ya de estos entornos, hacía un trabajo independiente junto con otro periodista, no recuerdo en este momento el nombre, pero también un sujeto muy, muy conocido en los medios. Hicieron durante un tiempo una pareja interesante para ver, me parece que en Multivisión, si mal no recuerdo. Después se separan, Aristegui sigue por su cuenta, pero los mismos periodistas, personajes mediáticos como Trujillo, pronto nos demostraron que no bastaba con ser contestatarios o no bastaba con ser un periodismo que dijera lo que otros no decían. Y nos lo demostraron de una manera muy sencilla, demostrándonos que efectivamente la profesión tenía un precio. El primero fue Víctor Trujillo, le ofrecieron unos buenos cañonazos de lechuga verde y irresistibles, y pasó a formar parte del elenco de Televisa. Unos años después, Merkel y Gómez Leyva también pasaron a formar parte del elenco de Televisa, y CNI desaparece por cuestiones económicas, y por supuesto todos sabemos que la mafia necesitaba un canal nuevo, diferente, ¿no? Y entonces así pareciera ser, querido pastor, que se les olvida la ética, o por lo menos se les olvida que el periodismo de alguna manera tiene que ser ácido, incisivo, tiene que ser contestatario. Y entonces, guardando las formas pseudo intelectuales, continúan con el trabajo que habían venido realizando, pero se elimina lo puntilloso, lo quisquilloso que debería de ser el periodismo, ¿no? Así que ellos nos demostraron que efectivamente todo el periodismo, o una parte, todos, vamos a ponerlo así, yo no suelo generalizar, pero una buena parte importante del periodismo tiene muchas ganas de tener un muy buen salario, ¿no? Tiene muchas ganas de pertenecer, de tener una audiencia mucho más amplia de la que les dan determinados medios. No era lo mismo trabajar en CNI Canal 40, donde solo te veían en el Distrito Federal, que probablemente tener una proyección a nivel nacional, ¿no? Sí, hay que vender la conciencia, ¿no? Los principios se venden, eso no es ningún problema. Hay que llegarles al precio, y a estos muchachos les llegaron al precio. Tan es así que pudieron organizar sus propios proyectos, como lo fue Ciro Gómez Leyva, ¿no? Junto con otros monos ahí, como Riva Palacio y como Carlos Marín, para armar este proyecto Milenio, que no sé hoy cómo continúe, pero bueno. Nos demostraron que no era suficiente, insisto, no era suficiente ser contestatario, no era suficiente dar la gran noticia, ¿no? Lo mismo nos pasa en lo personal, yo sé que nosotros como medio transmitimos todos los días a Carmen Aristegui, que para muchos es un periodismo valioso, periodismo interesante, sí, yo no estoy en contra de ello, pero sí tengo que hacer algunas críticas como cualquier escucha, ¿no? Que espero escuchar algo de información que no llega. Yo creo que Aristegui, como en su momento lo fue Gómez Leyva con Dries Merkel en Canal 40, el mismo Trujillo y otros más, tuvieron una, la, han tenido la oportunidad de marcar una gran diferencia en la información, informándonos precisamente lo que nadie dice, de la manera en que nadie lo quiere decir, y me parece que han dejado ir la valiosa oportunidad. No basta con decir algunas verdades. No basta con ventilar el escándalo de la Casa Blanca si no se ventila. O sea, no tiene ningún sentido decirle a la gente que hubo un gran fraude ahí, tráfico de influencias, si no le dices a la gente que en tu país esa misma gente que trafica con influencias, grandes propiedades de grandes valores, en ese mismo país esas mismas autoridades tienen, por ejemplo, detenidas a personas con delitos fabricados, ¿no? Y está el nombre Néstor Salgado, que mi compañera Patricia Barba en infinidad de ocasiones le envió comunicados a Carmen Aristegui explicándole, informándole, dándole pormenores del caso de Néstor Salgado, y Carmen Aristegui nunca tomó la nota, jamás tomó la nota de Néstor Salgado una vez que ella ya era noticia no nacional sino internacional. Y ahí Carmen Aristegui perdió la oportunidad de hacer una diferencia. Pero nuevamente fue Néstor Salgado, está Brenda Quevedo, estaba Héctor Cacique y mucha gente más. Entonces, ¿dónde está la importancia de ser un periodista independiente, entre comillas? Porque mucha gente decía, bueno, Carmen es independiente. No eres independiente. Si tienes un contrato con una empresa, no eres independiente. Cuando Carmen Aristegui estaba en MBS, no era una periodista independiente. Probablemente MBS no le decía qué decir o qué no, pero ella misma se autocensuraba. Para ella había noticias importantes y había información que no era relevante. Ahora, la pregunta es, ¿en función de qué alguien dice esto es importante, relevante y esto no? Y a veces habría que preguntarse si lo que estamos comunicando lo hacemos para tener rating, ¿no? Para tener muchas escuchas. Eso implica que quienes auspician estos programas, noticieros, evidentemente no se vayan, es importante facturar, ¿no? Así que no vamos a facturar si no tenemos quien nos escucha. Por lo tanto, las noticias que se tienen que dar, pues, tienen que ser noticias que le interesen a la gente. Tienen que ser noticias que vendan. Y probablemente Carmen pensó que la historia de una mujer que organizó una patrulla, vamos a llamarlo así, ¿no? En un pueblito perdido de Guerrero, y que ahora la tenía presa, no era una noticia relevante. Probablemente ella sí lo pensó. No es relevante. ¿Olinalá? ¿Dónde chingas es Olinalá? ¿Qué es la policía comunitaria? ¿Dónde hay una policía comunitaria? ¿Por qué existe una policía comunitaria? ¿Qué rayos es eso, no? Probablemente. ¿A quién le importa una policía comunitaria en Guerrero? A nadie le importa. Y bajo ese criterio, entonces, de decir, pues, a nadie le importa, nos están diciendo, esto no vende, flacos. Esto no es información. No es información. Si la comparamos con el gran escándalo mediático que podría haber sido el hablar de la Casa Blanca y del tráfico de influencias con contratistas y de si la esposa, primera dama de Enrique Peña, tenía el dinero para comprar una casa de ese valor o no. Y eso es de gran impacto. Poco efectivo, ¿no? Porque en realidad a nosotros, ¿qué nos importa? O sea, ¿de qué nos sirve saber algo? Ya sabemos que puede pasar, que puede suceder, porque sucede todos los días en esas esferas de poder, este tipo de tráfico de influencias, de negocios, de... Ya lo sabemos. Lo hemos sabido desde siempre, ¿no? Nadie olvida la colina del perro. De ese Partenón ahí en la colina del perro. Y quién, no me van a decir que el señor presidente en ese momento lo construyó de su bolsa. Si las constructoras que ganaban obra pública, que trabajaban para el gobierno, obviamente que se pusieron su moche ahí para construirle su Partenón, ¿no? Al Negro Durazo y a López Portillo, su mansión en la colina del perro. ¿Que Carmen Aristegui descubrió el hilo negro con la Casa Blanca? No. Simplemente retomó algo que todos los gobiernos hacen, que todos los gobernantes hacen. Mega obras personales, ¿no? Sin embargo, una persona tan experimentada sabe pulsar qué es lo que desea la gente escuchar. Y desgraciadamente, nosotros como ciudadanos no nos interesa escuchar las verdades. No nos interesa escuchar sobre una mujer que organizó una policía comunitaria que logró bajar los índices de delincuencia, que persiguió trata de blancas, ¿sí?, que combatió la trata de personas entre los grupos de poder ahí, en esas zonas, que detuvo, o sea, que hacía su trabajo y que precisamente por eso la detuvieron, cuando detuvo a un tipo en pleno vigiato, y que después el mismo poder la castigó por eso y la encerró fabricándole un delito. Eso no fue noticia para Aristegui. Y no fue noticia para absolutamente nadie. De los medios que se decían independientes y lo que ustedes quieran, nadie tomó la noticia. Si alguien supo de la existencia de Néstor Salgado, fue gracias a Patricia Barba. Y después la noticia se retomó por otros miembros del FEMCAI, como Guadalupe Lizárraga, que empezaron a hacer la investigación, y se empezó a saber todo lo que hoy sabemos y que aquí en este programa se habló sobre el caso de Néstor Salgado. Nadie más lo hizo. Nadie más habló de Néstor Salgado. Ni siquiera Carmen Aristegui. Y reitero, ya la entrevistó cuando ya estaba libre Néstor Salgado, y porque ya era una figura internacional, como una presa política prácticamente. Entonces sí, también Aristegui desde su pomposo lugar en CNN le hace una entrevista a Néstor Salgado. Así que esa clase de periodismo independiente desde mi punto de vista tiene esos cuestionamientos o va a tener esos cuestionamientos siempre. ¿En qué momento el periodista puede sacarse esa... ¿Cómo podemos decir? ¿En qué momento puede deshacerse de esa formación profesional, de esa forma de ver la información, de tratar la información, de discriminar la información, ¿sí? Que aprendió desde probablemente la escuela, pasando por sus primeros trabajos, y que seguramente todos ellos pasaron por las manos de Televisa o de Azteca, pues no hay otros medios. Y ahí es donde empiezas a formarte, ¿no? La pregunta es si es posible tener esa formación y salir de ese esquema para pasar a ser un comunicador independiente. Y cuando hablamos de un comunicador independiente, hablamos de la independencia de pensamiento y criterio para dar una información. No depender de lo que más venden para que nuestros auspiciantes estén contentos por los miles y miles de personas que nos escuchan, porque damos noticias bomba, noticias estruendosas. Esa es la mecánica de pensamiento, ¿no? Necesito dar noticias bomba, porque si no la gente no me escucha. Es muy difícil que haya periodistas independientes. Yo solo conocí uno en toda mi vida. Tal vez ustedes recuerden el nombre. Se llamaba Amado Avendaño. Amado Avendaño era un periodista independiente. Y se los voy a dejar de tarea que investiguen, para quienes no se acuerden, quién fue Amado Avendaño. Pero, insisto, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando cuando, como radioescuchas, como televidentes, como lectores de noticias, qué es lo que estamos esperando de alguien que se dedica a informar, ¿no? Desde un informativo? Y aclaramos, el programa Desde la Raíz no es un informativo. por si alguien se dice, oye, este cuate, ¿por qué no se mete ahí en la lista? No, esto no es un programa informativo, aquí no damos noticias. Pero gente como Aristegui sí lo hace, ¿no? Da noticias y trata de analizar las noticias, y trata de analizar la información. Ahora, la gran pregunta es, hoy, que ya no es empleada de una gran empresa, que se supone que tiene su espacio, su medio en la internet, y que se supone que no depende de nadie más que de su propio criterio informativo, ¿por qué sigue en el mismo tenor de la información, de dar su información, ¿no? ¿Por qué las cosas no cambian? O sea, ¿por qué no da otra información que no sea la que siempre da, de la forma en que siempre la da? Es algo que se puede uno preguntar, ¿no? Y la realidad, yo pienso que, voy a repetirles un comentario que le hice a nuestro compañero Pastor Delgado. La realidad es que Carmen Aristegui, como muchos otros profesionales que supuestamente o aparentemente han roto lazos con todas esas empresas del poder mediático, tienen una construcción, se construyeron dentro de la matriz de pensamiento de los medios hegemónicos. Y les guste o no les guste, sean conscientes o no sean conscientes de ello, ellos son un producto de esa matriz de pensamiento, de forma de hacer periodismo. Y pueden pensar de otra manera y no pueden actuar de otra manera porque así se construyeron. Carmen Aristegui podrá ser la niña rebelde de los medios, pero finalmente siempre seguirá siendo la niña de los medios, la nena de los medios. Por muy rebelde que sea, por mucha información explosiva que dé, por muchos actos de corrupción que nos dé a conocer, pero siempre estará persiguiendo la información que es bomba, la información estridente, la información que es cierta, ¿no? La información no la matemos del todo, no la información que da es cierta. La corrupción de la Casa Blanca existió y con un buen trabajo periodístico la desnudó, pero no es lo único que nosotros como oyentes o espectadores, no es lo único que necesitamos saber. Nosotros como ciudadanos, para poder hacernos una idea más general y más acertada de cómo está nuestro país, necesitamos conocer otra información. Necesitamos saber qué está fallando. Necesitamos darle voces o la posibilidad de darle voz a gente como Yascara Fernández, hermana de madre de Héctor Cacique, o voces como Enriqueta, la madre de Brenda Quevedo, voces como a la misma Nestora Salgado. Pero no una vez que ya te hiciste famosa porque otros hicieron el trabajo de dar a conocer su caso y que pomposamente alguien toma porque ya es una figura pública. Lo que se necesita es que sepamos el nivel de injusticia, de desigualdad que existe abajo, donde probablemente la información que podamos obtener no sea tan estridente, no sea tan sensacional, pero que nos muestra la realidad de las cosas. La realidad no solamente está arriba, donde está la corrupción, donde se mueven los grandes poderosos. Eso ya lo sabemos todos. No tenemos las pruebas, no tenemos un papel que diga, mira, sutano fulano firmó para dar tanto. Pero sabemos que está ahí. ¿Alguien duda que el Partenón del Negro Durazo se hizo con dinero limpio? Y no. O que la mansión en la Colina del Perro de López Portillo tenía fue hecha con dinero limpio. No. Ya lo sabemos. Simple y sencillamente tenemos que ver el tamaño de la obra y el probable costo de la misma para saber de dónde proviene. O por lo menos para tener una idea de dónde podría provenir. No necesito que me digan que Carlos Romero de Champs es un corrupto. Cuando por las redes sociales los hijos están presumiendo Ferraris o presumen viajes en aviones privados donde llevan a los pinches perros ahí, danse una vida de lujo que no se pueden dar millones y millones de trabajadores. No me pueden decir que esa gente obtuvo su dinero trabajando. No necesito que un noticiero me venga a decir que son corruptos. Ya lo sé. Ya sé eso. Lo que necesito saber, ¿qué está pasando abajo? Necesito saber por qué Brenda Quevedo sigue presa. Necesito que alguien con la credibilidad que tiene Carmen Aristegui tome el legajo, ¿sí? Que tome el expediente de Brenda Quevedo, lo lea y que diga al aire, miren señores, está esto, y tiene estas inconsistencias. Alguien que está en prisión por presunto homicidio. Nada más que hay un detalle. No hay cuerpo para probar un homicidio. La gran pregunta es por qué gente como Carmen Aristegui y otros más no toman esa clase de noticias para exponer. También es exponer al poder público, al poder político. ¿Pero será que exponer al poder político en su base no es tan impactante como exponer a las cabezas del poder político? Eso es algo que tenemos que cuestionarle a los medios, que quienes hoy se dicen periodistas independientes. Hay infinidad de información que no sabemos y que está ahí lista para que alguien venga a sacarla a la luz pública. El pequeño problema es que tenemos que entender quién está comprometido a hacerlo, quién está comprometido a darle un micrófono a esas personas. ¿Quién tuvo el compromiso de darle un micrófono a Luis Ávila, esposo de Nestor Salgado? ¿Quién tuvo la disposición de darle un micrófono a Yascal Fernández cuando comenzaron con sus problemas? ¿O quién estuvo en la disposición de darle un micrófono a la madre de Queta Quevedo, de Brenda Quevedo? Porque hoy la disposición es darle un micrófono a la señora Wallace. ¿Y la víctima? ¿O alguien me va a decir que, por ejemplo, Carmen Aristegui nunca se preguntó cómo puede ser posible que alguien esté acusado de homicidio en el caso de la señora Wallace, que Aristegui tiene que saberlo porque la señora Wallace es una figura más que pública? ¿Nunca se preguntó cómo puede estar alguien preso sin juicio, sin un veredicto de un juez, o sea, sin una sentencia? Y no puede haber una sentencia porque no hay manera de acreditar el homicidio si no tienes un cuerpo. ¿Esto no se lo ha preguntado la multipremiada Carmen Aristegui? Pregúntome yo. Yo me pregunto eso, ¿no? O no le importa. Total, ¿quién diablos es Brenda Quevedo? Está. Mejor hablar de la señora Wallace cuando vaya a ser nuevamente candidata a algo por el PAN, ¿no? Entonces, probablemente ahí sí sea noticia la señora Wallace, ¿no? Vamos a darle el micrófono a ver cuál es su visión del mundo, cuál es su visión del país, cuál es su visión de las cosas que supuestamente va a arreglar desde el puesto para el cual la pulen, ¿no? Y probablemente ahí esté Aristegui Noticias poniéndole el micrófono a la señora Wallace. Yo no sé cuánto haya sido el interés o la cobertura que haya dado, por ejemplo, de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Probablemente haya sido bastante, pero no sé si se ha interesado desde el principio. Y los otros casos, Tlatlaya, por ejemplo, habrán intentado ir tan a fondo con la cuestión de la Casa Blanca, no lo sé. Pero hasta ahorita, si no es por algunas voces, no pareciera ser que no hay una investigación seria. No hay una confrontación en los medios independientes, digámoslo así, entre la verdad oficial y la verdad técnica que ofreció, por ejemplo, el grupo forense argentino que estuvo en ese basurero. haciendo investigación, donde supuestamente se incineraron los cuerpos. No sé si estos periodistas independientes hayan tomado ambos informes y lo hayan sopesado ante la opinión pública, ¿no? Para tratar de desmentir, porque si tenemos dos informes totalmente distintos, uno es correcto y uno no pueden ser los dos correctos. ¿Alguien ha visto a alguno de ellos hacerlo? Porque el informe de los peritos argentinos es público. Lo pueden descargar desde internet, completo, completito, para el que quiera analizarlo. Y por otro lado está el informe de la PGR. ¿Alguno de estos notables informadores tuvo la curiosidad de confrontar ambos informes de manera pública? Yo no lo sé. Pero quienes sean, consumidores de estos medios, de estos comunicadores, podrán decirlo, ¿no? Yo solamente pongo las cartas ahí, y ustedes que me escuchan dirán, bueno, a ver, yo no la he escuchado, tal vez sí, tal vez no. Yo, en lo personal, no lo sé. Pero me parece que sería muy importante, para reabrir el tema, porque para muchos es un tema cerrado, para muchos de nosotros es un tema caliente, es una herida profunda, que tiene que aclararse, que tiene que salir la verdad a flote, y que tiene que haber gente en prisión. Pero tenemos que saber quiénes fueron responsables, quiénes fueron los cómplices, quiénes fueron los implicados. Podemos especular al respecto. Y probablemente alguien en las más altas esferas del poder lo sabe. Es más, probablemente no, estoy seguro, estoy convencido de que alguien lo tiene que saber. ¿Por qué los periodistas, que se dicen periodistas, no retoman una investigación partiendo de algo concreto? Algo muy concreto, que es un informe de especialistas que estuvieron en el área y que dicen, señores, aquí no se incineró a nadie. No hubo incineración de personas ahí. Y entonces tenemos un informe y tenemos el otro informe que dicen, señores, ahí se quemaron esos cuerpos y bueno, pues necesitamos saber quién los quemó. Alguien miente. Y uno te está dando pruebas de que ahí no se quemó a nadie. Eso quiere decir que la otra parte miente. Vamos a investigar entonces. ¿Dónde está ese valiente periodismo de investigación? En todos lados, ¿eh? No solamente hablo de los periodistas que hoy son independientes, hablo también del periodismo ese que hace, pues, yo me acuerdo cuando Lili Téllez hacía su muy valiente periodismo de investigación en Telazteca. Era de risa loca. ¿No? ¿Por qué? No se hace eso. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué? ¿Por qué no se busca la noticia en el lodo profundo de nuestro México? ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde está el agandalle de quien tiene un 5 de poder? ¿De ministerios públicos corruptos? ¿Donde todos somos víctimas? O sea, porque se preocupan de la corrupción que está allá arriba. Pero la corrupción fundamental está abajo, la que padecemos todos nosotros todos los días. Ministerios públicos corruptos, policías corruptos, ¿no? Hasta policías de tránsito, ¿no? Que te piden para el kiosco por no levantarte una multa. a partir de ahí, de todos los niveles. ¿Quieren investigar corrupción? Si empecemos por la base de la corrupción, que es allá abajo, donde las instituciones realmente tienen contacto con la ciudadanía. Vamos a hacer una pequeña pausa. Señor Pastor Delgado, si nos regala una pequeña pausita, una pausa musical, se lo vamos a agradecer. Regresamos en unos minutos, no se vayan, quédense con Desde la Raíz en la programación del FEMCAI. Ya regresamos, gracias. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Los que han golpeado las puertas de...

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Bueno, regresamos. Habíamos quedado un poquito antes de la pausa sobre un poquito el papel de determinadas formas de hacer periodismo independiente, ¿no? Desde una pequeña crítica. Desde este programa, desde este espacio, y esto sale a raíz de que, como dijimos al principio, los medios imponen una agenda en la discusión de la vida pública. Sin embargo, esa agenda de discusión debería de ponerla lo político. Pero lamentablemente hoy México vive una situación tan desastrosa en todos los aspectos de su vida pública que en realidad hoy la agenda de lo que deberían informar los medios, de lo que debería ser la discusión pública, debería venir directamente o ser construida directamente desde la sociedad. Desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales, que están en constante movimiento, que están en constante lucha, son ellos quienes deberían hoy establecer la agenda que se tendría que estar discutiendo en el poder político y en los medios de comunicación. Y digo esto porque, primero, los medios no deberían de imponernos qué decir. O sea, no deberían de imponer esa agenda, ¿no? No deberían de imponer los temas de discusión. Todos nosotros estamos pensando que los temas de discusión están propuestos o que vienen en función de las políticas públicas, de las acciones de gobierno. Y la realidad es que no es así. Hay cualquier cantidad de acciones de gobierno que no se conocen, porque los medios de información o de desinformación nos dicen también de toda la actividad pública del gobierno qué es lo que se tiene que saber y qué no. Ellos discriminan por nosotros qué es lo importante y qué es lo no importante, ¿no? Y esto lo entrecomillo porque finalmente, ¿quién determina la importancia de qué cosa? Hay determinadas políticas o acciones de gobierno que son muy importantes para un sector de la sociedad y tal vez no lo son tanto para otro. Y hay otras cuestiones que para un grupo podrían ser importantes, las que hace anteriormente no lo eran, y para el otro probablemente no les sean tan significativas porque no les impacta directamente en su calidad de vida. Entonces, como no hay una manera de discernir de toda el trabajo del gobierno, se tendría que dar a conocerlo la mayor parte de este. Por lo menos una síntesis rápida de lo que hace. Y sin embargo no es así. Los medios discriminan, nos dicen una parte nada más de lo que sucede. Y por lo tanto, todos nosotros, quienes consumimos los medios, quienes obtenemos o pensamos que estamos obteniendo información, estamos obteniendo una información muy sesgada, ¿sí?, muy parcial de lo que son las cosas. Y entonces, ¿cómo esperamos poder generar determinados criterios para analizar un gobierno determinado, ¿no? No tenemos esos elementos. Y es cuando decimos que los medios nos quitan esa capacidad de discernimiento, porque no tenemos el material ni la herramienta para discernir. No tenemos los datos duros, no tenemos la información. Pero tampoco tenemos la capacidad de ponernos a pensar en que no tenemos la información. Y si no podemos hacer una crítica como sociedad hacia esos medios de información, porque no podemos visualizar la realidad de que ellos nos dan una parte muy pequeña de la información que nosotros como sociedad necesitamos saber para poder evaluar al gobierno que tenemos, entonces no tenemos la capacidad para evaluar cualquier otra cosa. Permitimos que esos medios de información nos llenen la cabeza de lo que ellos desean, pero nosotros no somos capaces de decirles: oye, ¿sabes qué? Lo que me estás dando, la información que me das, no me sirve. No me interesa. Esto es lo que me sirve, esto es lo que me interesa y esto es lo que quiero recibir como información. Y en ese sentido, nosotros también como sociedad estamos permitiendo que los medios nos impongan esa agenda. Y el gobierno, maniatado, en algunos casos y en otros confabulado con estos medios, con este poder económico, permite que sean estos medios y estos poderes económicos quienes impongan esa agenda, quienes impongan lo que nosotros tenemos que saber, lo que se tiene que discutir públicamente, que no necesariamente es algo que nos concierne directamente o que esté directamente en nuestras manos o en nuestra posibilidad poder entrar directamente a la discusión pública de determinados temas. Y eso es lo que a mí me parece que como sociedad deberíamos de hacer. Deberíamos, por ahora, luchar denodadamente por tratar de entrar de alguna manera en la discusión de los temas públicos. Antes era más difícil, podemos entender eso, ¿no? O sea, antes no había las formas de eso. Los espacios de discusión, los espacios de deliberación, de participación, se restringía de alguna manera a los partidos políticos. Y estos se convertían en nuestros portavoces para poder entrar medianamente en la discusión pública de las políticas del gobierno. Hoy no. Hoy el avance de la tecnología nos permite discutirlo de manera externa a las instituciones públicas, incluida los partidos políticos. O sea, nos da hoy la posibilidad, la tecnología, nos da la posibilidad de poder recabar información que antes no era posible. Y que en base a esta información podemos externar opiniones. ¿Qué es lo que hacemos en este programa, por ejemplo? Recabamos información, analizamos la información y emitimos una opinión que compartimos con ustedes que nos escuchan y que a su vez ustedes harán un análisis que compartirán con alguien más y esto se va transmitiendo. Cosa que antes era muy difícil hacer. Hoy la información nos permite la acumulación de toda esa información y la transmisión de la misma sin importar la distancia. Entonces tenemos que aprovechar la herramienta que hoy tenemos para poder comunicar eso. Cosa que hoy, por supuesto, los medios no están haciendo y no les interesa hacer. Hoy como sociedad tenemos la posibilidad de poder hacer a un lado a todos estos medios comerciales, poder buscar la información por nosotros mismos. Y empezar a desarrollar esa capacidad de análisis, a desarrollar la capacidad de discernimiento, porque también de toda la información que podemos encontrar en la red, tenemos que discernir cuál de todo es paja. No todo es verídico, no todo es serio, no todo es muy coherente. Y tenemos que estar limpiando un poquito, ¿no? Lo que nos sirve de lo que no nos sirve. Y es un ejercicio que tenemos que ponernos a hacer. No quedarnos con los medios tradicionales ni con los comunicadores tradicionales. Porque desgraciadamente, y vuelvo a repetir, muchos de estos comunicadores tradicionales que de alguna manera han decidido explorar las nuevas tecnologías para poder hacer su trabajo, tienen una construcción, tienen una mecánica de pensamiento que sigue sin ayudarnos como sociedad a resolver el problema de la desinformación. Porque ellos, en su papel de comunicadores, siguen pensando bajo la misma lógica, ¿no? La lógica de la discriminación de la noticia. De la noticia bomba, de la noticia sensacionalista, de la noticia amarillista, de la nota roja. Que en realidad nos aporta poco y nada. Nos lleva a un punto en el que, como ciudadano, prácticamente no nos importa. Y vamos a ponernos un ejemplo, ¿no? Si ustedes abren en la página de internet del diario La Jornada, el día de hoy, vamos a encontrar muchos encabezados. Realmente, algunos no son muy relevantes como para que en lo inmediato nos sirva de algo útil, ¿no? Aquí hay un encabezado, dice, casi a tope la ocupación hotelera en Acapulco. Para mucha gente diría, ¿a mí qué chingada me importa Acapulco, no? Yo no puedo salir ni a Tres Marías a comerme unas quesadillas. Para algunos tal vez sí sea una noticia interesante, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros realmente no lo es. Quizás si le rascamos un poco, bueno, podríamos ponernos a pensar, esta noticia salida en La Jornada podría a muchos de quienes nos ocupamos de una comunicación alternativa refutar a veces la idea que sostenemos de que México no está bien, de que México está mal, que hay crisis, la chingada. Bueno, ¿cómo puede ser que en un país en crisis tengas registros tan altos de ocupación en hoteles en un centro vacacional, ¿no? Y pues se pueden encontrar muchas explicaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es que en estas épocas del año, la mayoría de este flujo de turistas no es nacional. Pensemos que en más al norte del continente, en estos momentos, por ejemplo, Canadá es un bloque de hielo. Mucho de ese turismo en Acapulco es canadiense. Y estadounidense también. De hecho, se arman, eso es muy viejo, el hecho de que se armen tours para Acapulco en todo Canadá. Y se llenan los hoteles en diciembre, enero, se llenan de turismo canadiense. Así que son noticias que tienen una explicación, pero que son relevantes para nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestros problemas cotidianos, no los resuelven. Y no nos da una información que nos ayude a entender por qué estamos en la situación en la que estamos. Sin embargo, esta clase de información aparece en todos los medios. Y se le dedica, probablemente estos grandes comunicadores muy prestigiosos que se volvieron independientes, que no dependen de empresas, ¿no? Que han optado por encontrar en la internet un medio de difusión a su trabajo, toman este tipo de noticias, hacen grandes análisis, sesudos análisis del por qué la ocupación hotelera y la pregunta es a nosotros, ¿en qué nos soluciona un problema? Esa información, ¿de qué me sirve a mí para solucionar los problemas cotidianos que tengo? ¿No? ¿No me sería más útil, por ejemplo, una sección dedicada a los municipios? ¿Qué está haciendo el municipio donde yo vivo? Es difícil. Obvio que es difícil en un pequeño programa de una hora, por ejemplo, no podemos hablar de los 500 o de los 300 municipios que hay en el país, o más, no sé. Es difícil, muy difícil. Pero pues, sí, por lo menos, hay entidades que podemos estar tratando no en un solo programa, ¿no? Podemos dedicarles un espacio pequeño o a los más grandes, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos le dedicamos 5 minutos de noticias a lo que se hace en ciudades, por ejemplo. Mañana a Ecatepec, pasado mañana a municipio en Guerrero, y así sucesivamente. Y probablemente si tenemos la posibilidad de ir buscando la información en cada lugar, nos vamos a encontrar muchas cosas que probablemente sea necesario saber. Y una de las cosas que son muy necesarias saber, por ejemplo, son casos como los de Néstor Salgado, como los de Brenda Quevedo, como los de Héctor Cacique, por una simple y sencilla razón. Y por una razón que no puede ser ajeno, nos puede ser ajenos a todos nosotros, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de un delito fabricado. Y entonces tenemos que saber que existe esa posibilidad. Tenemos que saber quiénes han sido las víctimas de esos delitos fabricados. Y probablemente tengamos mayores posibilidades de defendernos ante la posibilidad de que alguien en los medios policíacos se le ocurra agarrarnos de chivos expiatorios para poder cubrir ciertos delitos de corrupción o obtener algún beneficio, como lo hizo la señora Wallace, ¿no? Que en función a hacer pública esa historia inverosímil que nadie cree. Bueno, sí, hay gente que cree, es gente muy tonta que sí lo cree, o que quiere creerlo, ¿no? De la madre coraje, que ella solita, sin elementos de inteligencia ni nada, solita, encontró a los secuestradores y homicidas de su hijo. ¡Por Dios! Nada más que no encontró el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Han sometido a 4 personas a 8 o 9 años de prisión, torturas permanentes, ¿no? A tortura. Todavía no les pueden sacar la información de dónde tiraron los pedazos del hijo, ¿no? Ya pasaron tanto tiempo en prisión que probablemente si hubieran confesado desde un principio, la mitad de las condenas que les hubieran tocado ya se hubieran cumplido, ¿no? Probablemente ya hasta estuvieran libres de haber llegado a un juicio, ¿no? A un veredicto, a un dictamen, un veredicto de un juez. Sin embargo, siguen ahí Brenda y otras personas más sin un juicio, sin el dictamen de un juez. No se sabe nada del cuerpo o el paradero del cuerpo de Alberto Wallace. Así que pues ni siquiera se puede decir que es un delito, ¿no? Que es un homicidio, porque el tipo no aparece. ¿Cómo puedes tener eso? ¿Cómo puedes tener personas, repito, en prisión sin un cuerpo, sin el cuerpo de un delito, ¿no? ¿Cómo puedo decir que lo mataron si no puedo demostrar que lo mataron porque no tengo el cuerpo? Está desaparecido. Pero hasta que no acredites eso, es difícil. Y nosotros como ciudadanos tendríamos que poder saber ese tipo de cosas y saber que estamos expuestos a que nos suceda cualquier día. Un grupo de patrulleros de repente nos cierren en una calle y nos suban a una patrulla y nos planten por ahí algo de droga y que es una práctica demasiado común, y entonces empiecen a fabricarte un delito y sal del problema. Y sobre todo si no tienes los recursos económicos para cubrir algo. Porque no es gratuito, no es de forma gratuita que se meta gente a la cárcel para fabricar un delito, con un delito fabricado. Hay algo de fondo. Algo se quiere cubrir o algo se quiere demostrar o algo se pretende obtener. Y eso es lo que este periodismo independiente, valiente, profesional, debería estar investigando. No necesitamos saber lo de la Casa Blanca, no necesitamos saber los cochupos de Romero de Champs. No necesitamos saber sobre los enjuagues que tenga, qué sé yo, Beltrones. No nos interesa eso. Y no nos interesa por la simple y sencilla razón de que ya lo sabemos. De que no necesitamos que sea público. Necesitamos también saber lo que está pasando abajo. Lo que está pasando en cada entidad en el país. ¿Por qué? Porque hay tantos jóvenes incorporándose, por ejemplo, a los cárteles de la droga. ¿Qué los motiva? ¿Qué los lleva ahí? La falta la falta de un empleo, la falta de oportunidades, la falta de recursos, el hambre u otras expectativas sobre la vida. ¿Hasta qué punto se ha generado una especie de pantalla, de imagen de lo que son estos grupos criminales que pudiesen incluso hasta llegar a ser atractivos para muchos jóvenes? ¿Qué los puede llegar a seducir de estos grupos criminales? Claro, sería algo muy interesante que alguien fuese a investigar, ¿no? Que hiciera periodismo sobre eso, para que alertara a todos los que tenemos hijos de empezar a reeducarlos, ¿no? Sobre la manera en que estamos, en que vemos el mundo, en que vemos la vida. Porque probablemente no solamente sea una cuestión de falta de oportunidades o de hambre. Probablemente haya otro tipo de seducción mal concebida, porque le hemos dado a estos chicos una imagen de estos grupos criminales, que probablemente les pueda parecer seductora en cierto sentido. Estoy especulando. Y tengo que especular, yo no sé si sea esto realmente así, tengo que especular porque precisamente falta un trabajo periodístico profesional que me dé un pequeño esbozo de lo que podría ser esa realidad. Y no existe eso. O por lo menos yo no lo conozco. Pero eso no es un tema de discusión en los intelectuales programas de periodismo que se hacen hoy en el país. Pues sí, es que hay muchos, ¿no? Yo ignoro si haya muchos, pero los que se pretenden de esa manera, o los que se venden de esa manera y por lo cual tienen una audiencia muy, muy particular, muy específica, no tocan este tema. Por lo menos desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Ese tipo de información es la que de alguna manera podría ayudarnos en nuestra vida cotidiana. No estar pensando si Trump va a mandar, Donald Trump va a mandar tropas a México. A ver, eso es intrascendente para nuestra cotidianidad. Hay 50 millones de pobres en México que realmente no les interesa si Donald Trump va a mandar tropas o no. No les sirve saber eso. Si ellos pudieran decirte algo, tal vez te diría, mira, si vienen a darme de comer, que vengan, cabrón. Hay información que no nos sirve. O por lo menos debería haber información que complemente eso otro. Sí, ya sabemos que hay 50 millones de pobres, 25 de ellos en pobreza extrema. ¿Y qué se está haciendo para ayudarlos? ¿Quién informa al respecto? ¿Quién cuestiona la información al respecto? Porque seguramente en la Secretaría de Desarrollo Social te van a decir si estamos trabajando y estamos teniendo logros fantásticos y maravillosos. ¿Quién cuestiona los números? ¿Existen números confiables? ¿Existe alguien en el periodismo que cuestione o que analice esos números y que vaya y haga trabajo de campo y digan, bueno, pero aquí los números no se reflejan? Y eso no se está haciendo precisamente porque no vende esa información. No son noticias bomba, no son noticias rimbombantes. Pero, en honor a la verdad, yo creo que a nosotros es información que sí nos sirve. Se aproxima un año de elecciones y ya están en campaña. O sea, falta año y medio para la elección y ya están en campaña todos. Todos ya están en campaña. Ya están empezando a ver cómo se posicionan. Está empezando en un lugar, la clásica cargada, en el PAN ya también están todos perfilándose, ¿no? Como la esposa de Felipe Calderón y el presidente del PAN. Ya están empezando a hacer las negociaciones, ya están empezando a ver de qué manera se pueden ayudar mutuamente con los priistas, ¿no? O sea, se ha estado manejando la información de lo que se viene en el Estado de México, que de alguna manera puede ser un buen observatorio para lo que podría ser en 2018. Pero la cuestión es, vamos nuevamente. Saludos, colega, qué bueno que nos acompañas. Un saludo a mi colega Cuautli que acaba de llegar. Esa toda esa actividad política que ya se empieza a dar en torno a la próxima elección presidencial, y ahora, digamos, una de las más importantes, que sería la del Estado de México, importante en cuanto a la magnitud de ciudadanos que votan allí, hay que cuestionarnos, en base a la información que nos dan los medios, ¿cómo podemos determinar quién puede ser una mejor opción de gobierno? ¿En base a qué? Porque una cosa que tenemos que tener bien clara es que no podemos determinar en función a los spots publicitarios, que nos van a invadir, como siempre, ¿no? Comerciales en la televisión, en la radio, no, eso no sirve, eso es distracción. De los discursos de los candidatos, más o menos, pero también sabemos lo que son las promesas de campaña. Lo que tenemos que hacer, o lo que podría servirnos, es saber tener la información. Bueno, a ver, en el Estado de México, ¿quién ha gobernado? Se ha gobernado el PRI durante cualquier cantidad de tiempo. Y son los resultados, son estos. Y las estadísticas demostradas en un terreno, en el campo, por periodismo de investigación, nos da estos resultados. Este es el nivel de pobreza, este es el nivel de marginación, este es el nivel de delito, este es el nivel de lo que quieran. Y entonces, en función de eso, tendríamos que decir, ¡ah, cabrón! Bueno, estos güeyes no son muy eficientes en la función pública. O sí lo son, dependiendo de los resultados que arroje la investigación que debería dar ese periodismo. Y por supuesto también sirve lo otro, lo espectacular, lo bomba, ¿no? A ver, hemos tenido gobernadores como Arturo Montiel, que, vamos, el señor tenía un castillo en Francia. ¿De dónde salió para comprarlo? La gran corrupción que ha habido en el Estado de México es impresionante. Entonces, una información complementa a la otra, pero la diferencia es que tenemos ambas y hoy carecemos de una de ellas. Y entonces, como ciudadanos, ¿en función de qué vamos a tomar una decisión? Por eso hay gente que se sorprenda, pero se sigue votando por el PRI. Porque si hay una gran ignorancia. Y cuando hablo de ignorancia no lo digo en sistema peyorativo, digo en forma peyorativa. Cuando hablo de ignorancia hablo de la falta de información. Se ignora determinada información. Y si no tenemos esa información es porque no hay quien nos la dé. Evidentemente los responsables del gobierno, tanto a nivel estatal como federal, no te van a dar la información que requieres para tomar la decisión correcta. Y si te la dan, te la van a dar maquillada, ¿sí? No te van a dar la información real. Entonces, quien se supone que tendría que dar esa información son los medios de comunicación. La pregunta es, ¿cuál? Televisa, el soldado del PRI, no lo va a hacer. Televisión Azteca, que hoy, desde siempre, ha sido o ha querido competir con Televisa para ver quién es más útil al sistema, tampoco te lo van a dar. Tampoco te la van a dar. Uno esperaría esa información de gente como, por lo menos ahora que está en plan independiente, como Carmen Ariste. Pero esos temas se están tocando, esos números no se tocan. Y deberían darte números en cuanto a lo que fue el PRI y el PAN en del año 2000 para acá. ¿Cómo se ha llevado el gobierno, la función a nivel federal? ¿Qué números arroja? ¿Cuál es el crecimiento, el desarrollo del país? ¿Quién se han beneficiado en estos 17 años de gobierno? Entre panista, prácticamente 12, prácticamente todos del 2000 para acá panistas, y los últimos de Prisma. Ya sabemos que es un desastre, pero no sabemos a qué nivel es ese desastre. Ese es el gran problema. Sí, sabemos que es un desastre porque vivimos el desastre. Pero, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel llega realmente la corrupción? Porque no nos basta saber el problema de la Casa Blanca. Necesitamos saber la corrupción a todos los niveles de gobierno y a todos los niveles sociales. Así es, buen Brisno, así es. Sí. Compiten sanamente, dice aquí Brisno, para ver quién fabrica más mierda para aventárselo a los ojos a la gente. Y son muy eficientes en la fabricación de ello. Pero entonces necesitamos, nosotros como sociedad, exigirle a esos comunicadores información útil que nos permita, en algún sentido, tomar una decisión. Poder analizar, a ver quién es el más apto para la función de gobierno, ya que tenemos que ir a las urnas y elegirlos, porque el sistema es así y porque somos muy pacíficos y muy institucionales, está bien. Vayamos a las pinches urnas. Pero con información verídica. Y esto no quita la organización popular que tendría que estarse construyendo desde la izquierda. Pero eso ya será tema de otro programa, que también tiene que ver un poco con la información y la gente que expresa en las redes sociales esta información. Pero eso lo comentaremos el jueves. Hoy lo vamos a dejar la idea en este punto, ¿no? ¿Qué clase de información nos están dando los medios hegemónicos? ¿Qué clase de información nos dan esos comunicadores independientes, periodismo independiente? Y reflexionemos qué tan independientes son. No en el trabajo que hacen, sino en el pensamiento que tienen. ¿Qué tan independientes pueden ser? ¿Cuáles son sus orígenes de algunos de ellos? Revisemos sus comienzos y tal vez entenderemos por qué nos informan ciertas cosas y por qué no nos informan ciertas cosas. Y entenderemos quiénes son. Y pondremos a cada quien en su lugar, en el que le corresponda. ¿No? Periodistas como San Juana Martínez, como Anabel Hernández, como el vilipendiado por los compañeros de Morena, Julio Hernández, por Carmen Aristegui. Y hablo de Julio Hernández porque finalmente La Jornada es una cooperativa, ¿no? Así que esa es otra forma interesante de hacer periodismo. Gracias. Bueno, un pequeño problema con la nuestra pequeño problema técnico. Únicamente retomamos para despedirnos, para decirles a todos y agradecerles su presencia y recordarles que nos vemos este próximo jueves a la misma hora de siempre. Es un programa Desde la Raíz. Muy buenas noches a todos. Sigan con la programación del FEMCAI y, por favor, no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches y hasta el jueves. Try.